Grupo Seiza, gestionando, proyectando y construyendo con responsabilidad social y ambiental. Ofrecemos gestión, ingeniería, capacitación, construcción a su disposición. Grupo Seiza, tu mejor opción. Contáctanos al 833-160-9438 o búscanos en nuestra página de Facebook como Grupo Seiza.